Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle nuestra bienvenida a tres invitados, actores de una obra que vamos a estar charlando. Hoy tengo grupo y vamos a darle la bienvenida a Inés Iglesias, Andrea Romano y Andrés Aquino. Nada. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Hola, gracias. ¿Cómo están todos? Sí. Gracias por el espacio. Más cuando es teatro independiente, es como re importante para nosotros poder tener un espacio de promocionarnos. Sí, claro. E invitar al público a ver teatro independiente. Sexto. Encantada de conocerles, por supuesto. Y también, bueno, vamos ya de entrada, porque queda poquito para el estreno. Exacto. Así que nada, vamos a estar charlando un poquito sobre Hoy Tengo Grupo y les pregunto de qué trata un poco esta obra. Y bueno, Hoy Tengo Grupo, bueno, como lo dice el propio título, es un grupo de terapia. Uh-huh. En donde, bueno, hay varias personalidades que se encuentran, que son bien distintas, las cinco que se conocen ese día. Que se conocen ese día, además. Es el primer día de terapia. Y bueno, y los invitamos en realidad a verlo porque tiene como que uno, esta es la segunda temporada que hacemos obra, que bueno, eso está bueno, estuvimos con entradas agotadas la primera temporada y bueno, por eso también se apostó a hacer una segunda. Y bueno, pasa también un poco que muestra bastante de los miedos cuando uno se enfrenta a un tratamiento terapéutico. Y bueno, un poco es lo que muestra también la obra, es parte de eso y parte de la miseria humana, por decirlo de algún modo, que tienen las personas y que bueno, en las terapias es donde como sale más a flote todo eso. Que sería un grupo, no tengo mucha idea, en realidad. Un grupo de terapia. Sí, que hay algún problema en común que se trata. Bueno, en realidad son problemas individuales. Ajá. Que es el primer día de terapia que nos encontramos y ahí nos empezamos a conocer. Y es muy, muy divertida. O sea, es una comedia, tiene cosas obviamente medio tragicomedia. Claro. Pero, por supuesto, como toda terapia. Exacto. que nos pasa a todos en la vida normal. Pero nos conocemos ese día y bueno, y ahí empiezan a interactuar los personajes y se empiezan un poco a descubrir por qué es que vamos. Exacto. A terapia. Claro, que a priori, sería como que al principio ningún personaje se justifica en que tiene que estar ahí. Claro. O va con una razón aparente, pero en el desarrollo de la obra te das cuenta o se deja ver de por qué realmente está ahí, porque sí realmente necesita estar en ese grupo. Uh-huh. Al principio parece como que ninguno está, lo obligaron, fueron sin querer, pero te das cuenta con la historia de los personajes y el correr de la obra que está justificada la ida ahí y los va a ayudar a estar en ese grupo en realidad. Ahí va. Y en de grupo de terapia, es un apoyo como colectivo. Claro. Es muy hermosa excusa también como para quizás con cada uno de los personajes ver distintas problemáticas o claro temáticas que sí. Que hay en nuestra sociedad. Uno se siente identificado, obvio que sí. Con los diferentes personajes y con alguna cosita capaz que tenemos en común. Todos. Todos, claro. Todos tenemos en común algo con alguno de los personajes que nos sucede. Tal cual. Estas obras, porque ustedes ya saben que hacemos como varios, Vuelo de Colibrí está presentando varias obras a partir de hace un mes, ¿sí? Y pico, más o menos, que estaba... En Alejandría. Mañana estrena la obra Martín. Ahí va. Que va todos los miércoles de octubre a las 20:30. Ahí va. Bueno, después cerraron ayer, no, el domingo. Sí, ahí va. Ayer fue domingo. Ahí va. Con Una Semana Sin Ventana, también de la producción, que bueno, que nuestra directora es Eliana Requia, que ahí le mandamos un beso bien grande. Besito, sí. Y a todos nuestros compañeros, bueno, del elenco que no... Sí, ahora bueno, los vamos a nombrar. Sí, por supuesto, Que están que no vinieron, vinimos nosotros tres. Ahí está. Y esto viste que sale todo de talleres de escritura, donde ahí eso mismo ahí quería preguntar. Son talleres de escritura y a partir de esos talleres se empieza a armar también la obra. Hay quienes están desde un principio, hay quienes nos vamos sumando a medida que los proyectos se van presentando. En esta oportunidad somos todos agregados. No comenzamos, pero tenemos compañeras, las dos compañeras que hoy no están, empezaron el taller, fueron las partes del taller de escritura, la dramaturgia, ahí va, y nosotros, después la presentación. Exacto. Ahí va, que a veces cuesta, viste, llegar a fin de proyectos todos, juntos por diferentes cosas, pero esa es como la idea de Vuelo de Colibrí, ¿no? En los proyectos. Siempre tiene como esta muy iniciativa, ¿no? De juntar a un grupo de actores y, bueno, a partir de allí generar un material. Ahí va. Exactamente. Bien teatro independiente. Hermoso, sí. Y además también ustedes, ahí hay otra obra también, que también es de Vuelo de Colibrí, que va por la cuarta temporada, es que está... A Guarda en Línea, sí. Que también todos en Alejandría, pero también se han presentado en otros grupos, en otros teatros también. Ahí va. Bueno, nosotras hemos... Sí, exacto. Y en el caso de ustedes que fueron llegando luego, posteriormente, sí. ¿Cuál fue su primera impresión cuando leen este texto? Ah, bueno, muy interesante. Los personajes son muy interesantes. Muchísimas gracias, o sea, es muy, muy cómico, la verdad que es bastante, es graciosa la obra. Y bueno, y después esto de que hablabas un rato, Inés, esto de que uno se siente como identificado con lo que le pasa a ellos. Siempre en algo como que te termina... Uno se termina identificando. Es parte, increíble que el personaje después que estás convocado, después sea como parte de la personalidad. De uno. Igual yo, a mí no me conviene mucho decir eso, pero bueno, cuando vean la obra, pero bueno. Cuando vean la obra se van a dar cuenta por qué no conviene mucho. Esa es la idea, ¿no? Dejar la intriga para nada, fomentar a que vayan. Pero a los personajes, lo lindo es también llegar cuando llegás el libreto armado y sobre todo a nosotros, que ya lo había escrito otro compañero, es después ver a los compañeros que lo escribieron y uno representándolo, ¿no? Claro. Eso también tiene como esa parte. Cumplimos con las expectativas en realidad de lo que esperaban o no que hicieron. Ahí va, exactamente. Pero bueno, si quieres nombrar, no sé, Andrés ahí, a los compañeros. Sí, falta Victoria Goiret y Ana Cabral, que también son parte del elenco y no han podido venir hoy. Ellas están desde el principio, son las compañeras que están desde el principio. Hermoso, le mandamos un saludo también, a la dirección también. A la dirección, a Nicolás Muñoz también, que nos faltaban. Que son ellos dos que están siempre. Y bueno, la idea es que va a ser los jueves. Íbamos a estrenar este jueves, se traspasó para la semana que viene por un inconveniente que tuvimos, pero el jueves siguiente, que va a ser el jueves 12. 12, 19, 26 de octubre, ahí va, en Alejandría. Se puede hacer ya reservas. ¿Podemos acercar este número que lo tienen? Sí, exacto. Es 099-127-080. Por ahí, mediante WhatsApp, se hacen las reservas. Le pasan todos los datos de horario, cómo se puede abonar por transferencia, que es fácil. Y la levantan en la puerta del teatro el mismo día de la función, un ratito antes. Perfecto. Que aclaramos también que es cafetería, lugar, o sea, sí, que pueden ir un rato antes, degustar algo rico, o sea, tomarse un cafecito, y después abre sala a 8:30. Perfecto, hermoso plan, el conjunto. Tremendo plan. Sí, puedes ir, puedes ir un ratito antes, tomarte un café y entrar, después de la obra puedes quedarte también y te comes unas pizzas y las cosas riquísimas que hacen ahí. Está, la verdad que es un lindo teatro, porque es un teatro como que muy cercano al público. Sí. Entonces sí, eso genera que uno cuando interpreta es bien como hacia el público. Es como bastante acogedor, uno se siente cómodo, estando exacto, allí en escena. Así que está. Me gustaría, pero sé que no quieren adelantar mucho tampoco, pero saber quizás algo que se pueda decir del personaje de cada uno, quizás. Bueno, yo voy a decir, mi personaje se llama María del Rosario y es una mujer muy católica. Bien. No voy a decir más nada. Ahí va, que quede ahí. El mío se llama Josecito, tiene múltiples personalidades, es andrógino, tiene un mambito importante que lo va a ir resolviendo con mucha gracia y simpatía, por decirlo de alguna manera, pero es un personaje muy lindo, muy tierno. Perfecto. Bueno, y voy con el mío. Bueno, el mío se llama Ariana y le voy a dar un pantallazo. Es una mujer que tiene un bebé de 16 meses que no puede dormir y a causa de eso va a terapia porque tiene un problema con el sueño, que no puede conciliar el sueño. En realidad es muy interesante porque después cuando empezás a descubrir tiene un porqué bastante distinto. Así que está. Pero la verdad que es muy divertido. Es para reírse. O sea, es un momento para divertirse también. O sea, es muy linda la obra de teatro. Porque, mezcla comedia con un poco ahí de drama. De drama. Y de cosas que capaz que le pueden suceder a cualquier persona que en realidad se siente identificada. Exacto. Que vaya a la obra, más allá de reírse con una idea y un mensaje que quizás está pasando en ese momento por algo similar, no se anima a la terapia, o bueno, saber que hay una herramienta que la puede utilizar o no, pero uh-huh. que se vaya con un mensaje después de la hora está bueno también. Sin duda. Al principio como que todos niegan, un poco lo que decía Andrés, como que todos niegan al principio de por qué están ahí, o quizás nadie quiere afrontar por qué está ahí. Creo que como la que más le cuesta, bueno, no María Elena y María del Rosario son como las más, la que más demoran, porque también son los personajes que son más, que tienen más edad. Entonces quizás en nuestras generaciones, o en las generaciones nuevas diríamos, es más fácil esto de, bueno, vamos a terapia, como que es algo que está también como más interiorizado en la gente. Uh-huh. Y no como aquello de que solamente iban a terapia determinadas personas. Claro. Entonces creo que también las más reticentes a eso son los dos personajes, que son María Elena, que lo hace Anita, y María del Rosario, como que al principio ellas no tenían nunca. Están más reticentes, claro. Claro. Uh-huh. Y que sería el primer encuentro de estas personas, pero también la primera vez que van a terapia. Es bueno, cada personaje sí. tendrá como capaz algunas perfecto. Cosas, pero sí es por una cosa muy puntual que le sucedió a corto o largo plazo a los personajes, que hacen que vayan a una terapia de grupo, ¿no? Uh-huh. Porque no es una terapia individual, o sea, claro. es una terapia de grupo, que el terapeuta nunca aparece, ese es el gran detalle, pero hacemos igual una gran terapia de grupo. Hacemos una gran terapia, ni que hablar. Sin terapeuta. Al menos no aparece en escena. Pero eso nos damos cuenta con el correr de la obra, de que sin darse cuenta y sin terapeuta, el mismo grupo se va haciendo terapia a sí mismo en realidad. Uh-huh. Porque vas viendo el desarrollo de cada historia, de cada personaje, y termina resolviéndose que sí hicieron terapia. Ahí más va. Allá de que no hubiera un terapeuta físico, sí se ayudaron entre ellos. Claro, puede haber como dos versiones, exacto. ¿no? Como que hay un terapeuta, pero después interactúan los personajes a medida que se van cruzando en las terapias, o que finalmente lo resolvieron, o sea, entre gente que está pasando por lo mismo, ¿no? Que uh-huh. también es parte como de la vida, ¿no? Que a veces exacto. resolvemos las cosas con amigos o con personas cercanas que están en ese momento pasando por situaciones similares, ¿no? Uh-huh. Eso sería como la obra. Hay un mensaje muy bello también, si se quiere hablar de eso, de que bueno, el vínculo también ayuda muchísimo. Claro, muchísimo. Y hablar las también. Personas y hablar, claramente. Totalmente. Sí. Compartir, eso es así, y medio que ponerse como mucho en la empatía, ¿no? Uh-huh. Usando mucho la empatía con el otro, sin importar la problemática en sí, que a veces pueden ser bastante complejas, pero si no usando la empatía, está muy interesante. Por eso me parece que está bueno tener como esos dos enfoques, como que parece que hay terapeuta, pero a veces no. Entonces, uh-huh. está muy interesante. Interesante eso, se puede ver como desde dos puntos distintos. Sin duda. Que también el público lo va a interpretar cada uno como está en ese momento. Sí, que ese claro, es el claro, teatro, ¿no? Y lo que nos pasaba un poco en la temporada anterior era lo que sucedía, era eso, era como que todo el mundo te hablaba en lo que se sintió identificado. Ay, porque a mí me pasa como no sé quién, o a mí me pasa tal cosa como, y es mágico, digo. Está muy bueno, porque en realidad decís, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien, claro. Todos identificados, funcionó. Llega. Llega, claro, de algún modo. Entonces, bueno, eso es lo lindo que tiene el teatro, bueno, y que cada función es única, ¿verdad? Entonces, sin bueno. duda. Es lo que tiene, sí. Que aunque seamos los mismos, cada función es única por ser teatro, ¿no? Sí. La maravilla del teatro. Totalmente. Que genera todo eso. Y me decían que vienen de una primer temporada, esta es la segunda, y... ¿Cómo es esto de quizás pausar por un tiempo y luego retomar este proyecto? ¿Estuvieron volviendo, no sé, retomar estos personajes? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Oh, sí. Sí, ahí la dejo a ella. Sí. Yo bueno, estoy hace un mes y algo. Yo soy la reciente incorporación a la obra. Andrés es el nuevo de esta nueva temporada. El nuevo de la nueva. El nuevo de la nueva temporada de Hoy Tengo Grupo. Que se incorporó acá. Y bueno, pero también tenés para contar. Sí, obvio que sí. Que te encontraste con todas nosotras ahí. Claro, un grupo ya formado, que ya se conocía. También es un desafío. Sin duda. Personalmente, meterme en un grupo que ya estaba afianzado y tenían cosas. Misma de la obra ya reaceitadas, pero es un grupo precioso, los dos directores y las tres chiquilinas, las cuatro chiquilinas preciosas. Entonces se me hizo muy fácil incorporarme y bueno, respecto a la anterior temporada las dejo a ellas hablar que pero son las que tuvieron. Dale nomás. Que es un desafío. Bueno, claro, cuando uno se vuelve a encontrar con la obra, voy a hablar de lo que me pasó. Bueno, lo que nos pasó en realidad ensayando es como que la teníamos guardada en nuestro inconsciente bastante, sin darnos cuenta que en realidad estaba ahí latente en nosotros, igual aunque había pasado un año. Sí, obviamente hay que volver a leer, hay que volver a interiorizarse otra vez con lo que siente, con cómo vive el personaje. Pero también lo interesante de cómo el cuerpo y, bueno, no sé, y el alma, por llamarlo de algún modo, tiene esa memoria que todavía nos acordamos. Y era, y vos te ponías para allá y vos hacías, era, ¡wow! No puedo creer. Fue increíble. Sí, fue increíble. Eso fue increíble. Los ensayos, bueno, el primer ensayo cuando nos volvimos a encontrar, fue como, no podemos creer. Me acuerdo de todo. ¿Qué pasó? Y yo creo que a mí me cuesta un montón aprenderme la letra, porque yo reconozco que sí, es verdad, pero sí. Es complejo, pero... sí. Bueno, creo que además de volver otra vez a algo que capaz que uno ya lo tiene como incorporado, creo que también uno en un tiempo, ahora pasó como un año más o menos que nosotros la estrenamos, un poquito más, uno va modificándose como persona, claro. Creo que en ese tiempo también, y bueno, la vida misma y la vida cotidiana también cambia a veces también, y eso colabora con que el personaje quizás, que por más que ya lo tenías incorporado, que era como de alguna forma, empieza a generar otras cosas nuevas, que eso también es muy interesante. Uh-huh. Y eso es lo que al menos a mí me pasa, transitando ahora con Ariana Nueva, Nueva 2023, Ariana 2023. Y eso es también es muy rico, porque por más que lo sabés, la letra la tenés. Claro, porque uno crece el personaje. Va creciendo. El personaje va creciendo junto con uno. Pero además son personajes que sienten mucho. Sí. O se ven en el guión y en la obra mismo que sienten. Y como decía mi compañera, es que vos vas cambiando de un año a otro y sentís o percibís la energía de ese personaje de otra manera. Lo que a vos te afectaba en el 2022 de una manera de tu personaje, quizás este 23 te toma de otro punto. Uh-huh. Y tu forma de interpretarlo y de sentir lo que ese personaje está pasando, por qué está haciendo terapia en este momento, qué lo afecta, todo eso a vos te moviliza de otro punto. Porque avanzaste un año para bien o para mal, pero cambiaste y es tu forma de asumir ese rol otro, distinto, uh-huh. Mejor, peor, o más divertido, o más sentimental, pero va cambiando conjunto con el personaje. Claro, ahí va. Eso está bueno de experimentar de nuevo. Bueno, obra, ¿no? Y cuando se suman compañeros nuevos en tan poco tiempo, claro, también ayuda al elenco, el que estaba, al menos el anterior, a volver a rearmarse, y eso genera ya otro tipo de energía. Por más que sea la misma obra, sí, es otra obra. Sí, en un punto, se renueva, el mismo libreto. Josecito es otro. Josecito es otro. Tiene otras mañas. Obvio que extrañamos a nuestro compañero, a David, que también estaba con nosotros y no pudo también por temas personales, y bueno, y ahí vino Andrés, pero bueno, todo eso colabora para que sea como, a medida que uno lo vaya haciendo cosas que ya venían trabajadas, que sea como un estreno igual, aunque... Sí, uno lo vive como un estreno, por más que es un estreno, temporada, con compañeros y con todo. Sí. Cada función es única. Cada función es única. Se abre y cada el telón año es y hasta que termina, no se sabe qué va a pasar. Ahí va. Y me gustaría preguntarles, para ustedes personalmente, como actor, actrices, ¿cuál fue su desafío para con el personaje? Ahí va. Bueno, empiezo yo. Dale. Bueno, mi desafío así fue grande, fue trabajar la ira, porque justamente mi personaje tiene un tema con la ira. Y bueno, en realidad soy totalmente opuesto en algunas cosas, igual tengo una similitud, pero en otras soy recontrapuesta a eso. Y eso fue lo que me costó mucho a mí, que fue sacar para afuera como ese enojo, uh-huh, que lo tenemos todos tenemos un enojo, pero realmente hay personas que lo pueden sacar para afuera y personas que se lo quedan como más para adentro, y ese fue como el desafío medio más grande que tuve con mi personaje. Pero un gran desafío, porque, claro. Un gran desafío, sí. Claro. Porque después mamá soy, un poco grande son mis hijos, pero bueno, soy mamá, entonces de eso ya más o menos ya hizo el transitar, no dormir, es bastante común en las madres y padres. Y toda la secuencia esa de cuando tenemos hijos chicos, André tiene hijo pequeñita todavía. Bueno, de paso les paso saludito a Joaquina, a Emi. Gabriel. Bueno, sí, ahí y está. A la familia y que están ahí siempre colaborando, a Emiliano, a Mateo y a Pablo, que están ahí sosteniendo, sí, y robando tiempo, porque es lo que tiene también el teatro independiente, y creo que todos los teatros, uh-huh, porque uno trabaja de otras cosas, y a eso le sumamos un tiempito más, aparte uh-huh. se empieza a arrimar el estreno y empezamos a sumar más horas para que quede todo como queremos claro. y como nos sentimos cómodos y seguros. Y este, y ¿qué estaba comentando? Ah, de Ariana. Este, y bueno, entonces fue como mi trabajito así más intenso, fue sacar el enojo para afuera. Perfecto. Bastante interesante, como decís vos. Bueno, en mi caso, si bien tenemos muchas cosas en común con María del Rosario, ella, bueno, es como muy espiritual porque es católica, pero el problema, lo que más me costó es que ella es como demasiado, como mala onda, como muy criticona, como muy que todo está mal, siempre, o sea, mete una cuchara y siempre es algo negativo. Y eso en realidad, yo soy súper simpática, como sonrisa de oreja a oreja, y eso fue como lo que más me costó del personaje, hacer eso que es tan distinto a mí, a pesar de que, bueno, uh-huh. tiene muchas cosas en común. Pero sí, fue un desafío el, bueno, estar todo el tiempo y la queja y mirando feo. La rezongona. Eso. Bellísimo, es muy bello también conocer este otro lado, claro. esta otra cara de bueno, de todo el proceso también. Y en tu caso, Andrés. Bueno, en mi caso, el primer desafío fue afrontar el guión. También, claro. Ver si podría aprenderlo. Sí. Bueno, incorporarse en el elenco, lo que decía hoy, incorporarse en el elenco que ya se conocía, que no es fácil porque si está todo de cero, bueno, lo vamos viviendo, pero ya manejo una energía que tenés que acoplarte, no podés llegar a una energía uh-huh. opuesta o un poco más abajo, tenés que tratar de no afectar el grupo que ya está armado. Y después mi personaje es muy gracioso, me gustó mucho desde el principio, y bueno, pero como tiene eso de muchas personalidades, él va cambiando mucho durante la obra también, que cada vez que cambia o que genera un cambio en su personalidad, interpretarlo y tratar de demostrarlo con una energía distinta, uh-huh. porque no es lo mismo Josecito en tal escena que en tal otra, y en la misma escena va cambiando segundo a segundo. Exacto, entonces cada interpretación de Josecito, tratar de demostrar lo que para mí entender Josecito demuestra. Uh-huh. Que puede ser otro actor, lo puede demostrar de otra manera. Y eso fue como un gran desafío. Bueno, pararme en la vereda de enfrente, verlo a Josecito y decir, bueno, ¿qué está sintiendo ahora? Sí. Con este mambo que tiene ahora. Y a los dos segundos, bueno, y ahora es otro. Otra energía, otro sentir, otro interactuar y todo eso. En este mes y algo que estamos ensayando ya conmigo incorporar el elenco, tratar de plasmar lo mejor posible y va a salir preciosa la obra, seguro. Sin duda. Así que nos vamos a divertir un montón con Josecito y todos sus personajes. Que vos sí que tenés para decir qué similitudes o no, ¿no? Un montón. Y yo, un de todos los personajes que tiene Josecito, de algo seguro tengo, de todos. Pero es muy interesante. Josecito como esencia, o lo que sería Josecito, después en la obra la gente se va a dar cuenta que Josecito en un momento aparece como tal, es el que más me refleja, capaz. Uh-huh. Porque tiene un montón de aristas, pero Josecito, niño, puedo adelantar, es como el más tierno, el más divertido. Y el que más interactúa con el resto de los compañeros de terapia es el momento más jolgórico de la terapia, que está muy divertido, va a estar muy bueno. Sin duda. Vamos a mencionar de nuevo cuándo van a estar, las fechas que tienen, en Alejandría Café de las Artes, exacto. Y el número para reservas. Ahí está. Bien, Alejandría queda en Gaboto 384, esquina Guayabos. Uh-huh. El número de reservas es 099-127-080. Se comunican por WhatsApp, ahí le pasan toda la información. Y vamos, los jueves de octubre, a partir del 12-19-26, a las 20:30. Perfecto. Que no sabemos si luego seguirán, así que no se duerman. Quizás sí. Quizás esperemos. Sí, quizás no sabemos. Quizás, pero el tema quizás. Que, como hay varias obras de Vuelo Colibrí, ya hay otras agendadas y tal, pero, viste, nunca se sabe. Lo que sí, para la gente que reservó para este jueves, que al final no podemos, le queremos decir que, bueno, queda para el siguiente o para cuando puedan, de las tres fechas que quedan. ¿Sí? Y, bueno, si no, obviamente que hay una devolución, obvio. Y también van a tener descuentos en las otras obras en el caso de que, y si no, lo que decíamos que va a haber una devolución. Porque fue de fuerza mayor. Fue de perfecto. Cabe aclarar que ya la persona que reservó el mismo número WhatsApp que va a hacer las reservas, se va a comunicar con cada una de las personas para ver la situación particular, si pueden cambiar para el jueves 12 o uno de los jueves de octubre, y en caso negativo, bueno, se devolverá el dinero o tendrán un beneficio en otras obras. Pero se van a comunicar con cada uno de los también se pueden comunicar, si no por el Instagram, que es Hoy Tengo Grupo, y si no por el otro Instagram, que es Vuelo de Colibrí. De todos modos, o sea que ahí va a demorar un poco más, es más instantáneo el número de WhatsApp. Sí, de WhatsApp. Pero, sí, y bueno, los esperamos alguno, a todos. Los esperamos. Sí, sin duda. Los y esperamos. Ya que lo mencionan, también que lo sigan en este grupo. Hoy tengo grupo. Sí, sí. Que tienen un montón de fotos y toda la información que luego esperemos que se siga. Así que nada, desde ya, muchos éxitos también. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Ahí va. A ustedes. Y bueno, encantada de conocerles en este ratito. Y esperemos que nos reencontremos para futuros proyectos que se vendrán. Ojalá que sí. Viva el teatro independiente. Vamos a la tanda y nos despedimos entonces de Andrea, Inés y Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.